Ayer se fue la mujer que yo no imaginé, que un día después me hiciera tanta falta tener. Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir. Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor, no te va. Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar. Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir. Pero es tarde ya, hacer que ya vuelva hacia mí. Vine a saber que la amaba cuando la perdí. A saber que la amaba cuando la perdí.